Hace mucho, mucho tiempo en una radio no muy lejana, existía un personaje muy malvado llamado Tejada Vader, al que le gustaba fumarse sus pitillos en la tabacalera de la muerte. Sus compañeros de trabajo, incapaces de defenderse de su humo y gases provocados por sus pitillos, se encontraban en una lamentable situación. Pero un día, los Jedi del gobierno que defendían la paz y la justicia inventaron un arma contra Tejada Vader llamada la Ley Antitabaco. La lucha fue feroz y despiadada, pero cuando los Jedi estaban a punto de ganar la lucha, Tejada Vader mandó a su aprendiz más malvado para que destruyera a los Jedi, que no era otro que el maligno, Forney Lucas Skywalker. Forney Lucas Skywalker era muy fuerte, pero la verdad y la luz de los Jedi lo eran aún más, pues consiguieron vencerlo y lo mandaron a un centro de desintoxicación para que dejase de fumar. El poder de Tejada Vader había sido destruido y la Ley Antitabaco había triunfado. Tejada Vader pensó que al ser Navidad podría escribir una carta a los Reyes Magos para que le trajeran la solución para quitar del medio la Ley Antitabaco y se puso a escribirla de inmediato. Queridos Reyes Magos, ya sé que he sido malvado. También he maltratado a mis compañeros de trabajo y que he enseñado a Forney Lucas Skywalker a fumar pitillos. Pero si me mandáis una solución contra la Ley Antitabaco, a partir de ahora me portaré supuestamente bien. Tejada Vader esperó hasta el Día de Reyes y a la mañana siguiente, cuando despertó, encontró un paquete muy grande a su nombre en el que encontró pulmones de recambio para sus compañeros de trabajo, donados por entes mágicos que trabajaban para los Reyes Magos, y una carta en la que le recomendaban lo siguiente. Nos hemos enterado que donde trabajas hay una terraza muy grande y lo que te recomendamos es que pongas tu oficina en la terraza al aire libre. Un cordial saludo de los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar, que nos encontramos todavía secuestrados por la bruja cachonda. Tejada Vader sacó a Forney del centro y le dio a sus compañeros los nuevos pulmones para que se curaran del cáncer. Tejada Vader se saló en la terraza y todos vivieron felices y sin humos provenientes de los pitillos que se seguían fumando Tejada y Forney. Esta historia termina con un mensaje. Al igual que el tabaco, todas las drogas son perjudiciales para nuestra salud. Y tú tienes la elección de mantener sano tu cuerpo. Por favor, enseñemos a los jóvenes a divertirse sin consumir drogas. Producción de Chucky SL.